¿Cuáles son nuestros principales derechos ambientales? Creo que lo comenté delante y yo diría, bueno, que nuestros principales derechos ambientales están los que están establecidos en la Constitución. Derecho ambiental propiamente tal, decíamos, el artículo 19, número 8, que regula el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cosa que igual es difícil, es un concepto bastante amplio llegar a un medio ambiente libre totalmente de contaminación. Y tenemos otros derechos que son derechos que tienen relación o vinculación con el medio ambiente, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a propiedad, de lo que hablábamos un poco delante. O sea, los derechos son los que están en la Constitución solamente. No solamente los que están en la Constitución, Ya. porque hay que entender que esto, que la Constitución no establece un número determinado y taxativo, que no hay más, sino que Ya. pueden surgir otros también en la medida que se vayan desarrollando ciertas actividades. Por ejemplo, el derecho a desarrollar una actividad económica que sea lícita, que también está incluido en la Constitución, pero que dentro de esa licitud esté cumpliendo con las normativas ambientales. Ya. O sea, las leyes también aportan derechos que nos permiten, ¿no es cierto?, desarrollarnos, Claro. ¿sí?